no existe otro hombre ni mujer producto tan directo de dos mundos, ni el hijo que tuvieron Julio César y Cleopatra, y que murió tan joven, pero era el hijo de una vecindad del Mediterráneo. Roma y Egipto, eso no es nada. Hipólito, Pericles, el hijo de Pericles, nadie ha tenido esa importancia. Y al disponerse Cortés a penetrar en el interior, y por última vez en este ciclo hago énfasis en la etimología del verbo penetrar, en vida de un conquistador, del que va hacia adelante, necesita indefectiblemente a doña Marina para que lo guíe, para que le explique y para que él sea también explicado a los demás. Si alguien ha sido intercesor en América, ha sido ella. En los textos, aun en los que le son indiferentes, no, aun en los que le son adversos, ella aparece muchas veces corrigiendo a Hernán Cortés y aun reprendiéndolo, defendiendo derechos locales, respetos de señores y caciques que tienen su dignidad y que están dispuestos a doblegarse si se les da su lugar, que están dispuestos a colaborar en la gran empresa de la liberación de todo el territorio mesoamericano, a condición de que se les reconozca como antiguos señores de lo que es ahora un territorio subyugado bajo Tenochtitlan. Pero hay que saberlos comprender. Son ancianos harapientos, son gentes que se mueren de hambre, pero son descendientes de reyes y tienen su importancia en sus clanes, en sus tribus, en sus señoríos, en sus cacicazgos. Y ella le dice, cuidado, a ese me lo respetas porque es fulano de tal. Y va siendo ella la que lo va dirigiendo a él. Es lengua de ambos, lengua de ambos. Y no podríamos decir que Cortés se sirvió de ella, sino que la historia se sirve de ella, tanto para manejar a Cortés como para manejar a los otros. Sobre todo en el caso de los tlaxcaltecas, como presenta la tesis de que por fin nos vienen a liberar, y gentes tan extrañas a nosotros y que dependen de dioses y de soberano tan remotos, que una vez nos hayan liberado ya ni van a pensar en nosotros, ni se van a volver a aparecer ante nuestra vista, porque siguen conquistando todo el mundo y no van a estar constantemente gravitando sobre nuestra pequeña autonomía local. Tenochtitlan, cuando se rindió por hambre, porque todas aquellas poblaciones a las que consideraba aliadas y que eran simplemente tributarias, no le respondieron, porque por subyugadas le eran enemigas. Por eso tuvo que rendirse. Y eso fue lo que aprovechó, ese resentimiento, ese rencor de estar sojuzgado. No podía él haberlo pensado de antemano. Ella se lo tuvo que plantear y él lo aprovechó. Y ella, cómo iba de un campo a otro, cómo al segundo, al tercer año, ella ya no era de unos ni de otros, ella era de todos. Y cuando se fracasaba en la comunicación hablada, en el entendimiento, en la inteligencia, y se llegaba a la escaramuza o a la guerra, eso era una tragedia para ella, porque morían de todas maneras gentes de ella, de una y de otra parte. Y cómo cuidaba a los heridos, cómo velaba a los enfermos, cómo enterraba a los muertos, una mujer universal. No se le podía decir, este no es tuyo, este es español. Este no es tuyo, este es maya o es náhuatl. No, no, son míos todos. Ella no podía excluir a nadie de su maternidad, de su maternidad. Amenazaba, increpaba y exhortaba. Bernal Díaz del Castillo, a pesar de que es frío y en este caso imparcial, dice, perdón, escribe, jamás vimos en ella flaqueza ni debilidad alguna, sino ímpetu y esfuerzo mayores a los de cualquiera otra mujer y a no pocos de nuestros propios hombres. De Tabasco a la gran Tenochtitlan. Otro personaje perdido por falta de autor, la gran Moctezuma, ese hombre maravilloso, la personificación de un militarismo teocrático, para él solución única del orden universal, doctrina en la que había sido educado y a la que no podía comparar ninguna otra, el poder y la fuerza. Y vimos en Maquiavelo como, a pesar de todo lo que decimos y predicamos o preferiríamos, eso sigue siendo el poder y la fuerza lo que se necesita. Y qué lástima. Ese hombre, sin embargo, tan profundamente religioso, que estaba esperando la próxima llegada de Quetzalcóatl y que interpreta los signos de los tiempos y cree ver en esos hombres a mensajeros del Dios. Quizá el jefe de ellos sea Quetzalcóatl mismo. Sentimos respeto por esas gentes que se equivocan de buena fe, no llevadas por ningún interés, a una costa de perderlo todo, imperio, dignidad y vida, todo por una equivocación, pero dignidad de la humana, porque cuán digno aparece ante la historia, un hombre preocupado por sus supersticiones, por las ideas que había puesto por encima de las cosas y que quiere ver los hechos con ojos de eternidad e interpretarlos según los designios de una providencia. Y dice, será este, está embargado de fatalismo. Y es una personalidad muy interesante porque es muy joven y demasiado poderoso para ser fatalista. Es un individuo, pues, desconocido, inexplorado, muy complejo, muy rico. ¿Por qué está tan triste ese emperador de todos? Tan joven y tan imponente. Todo lo puede, lo que quiera, lo que desee. Y sin embargo, está amargado, está reconcentrado, está esperando un final. Y se precipita, cree interpretarlo, lo acepta. Los va probando, sin embargo. Es seguramente su fina ironía de hombre ya desencantado prematuramente de todo lo de este mundo. Es su fina ironía la que llama a Cortés Malitziné, el que pertenece a Doña Marina. Es una fina ironía de Moctezuma. En el momento en que se desilusiona y dice este, no es Quetzalcóatl. No querría tanto oro, ni querría como la quiere, del modo en que la quiere, tan absolutamente humano, integralmente humano, a Doña Marina. Y en vez de decir que Doña Marina es de él, dice que él es de ellas, y en genitivo, Malin Sinne. Ahí ha terminado la conquista. El conquistador ha sido conquistado. Y los ojos de la historia, que son los de Moctezuma, dicen, este hombre pertenece a esta mujer. Y esa empresa es o de ella o de los dos, Malin Sinne, de Malin Sinne. Eso es de ella. Ella es, como decimos, para no decir que lo hace todo, decimos, es el corazón de esta empresa. Es el corazón de esta empresa. La alianza de Tlaxcala, la entrada en la gran Tenochtitlan, saber que estamos en el escenario de esos sucesos reales y a tan poca, escalofriante distancia, repito, antes de los 500 años, todavía en los aires pueden estar sus voces, todavía viajan por el espacio sus exclamaciones, sus gritos, sus suspiros. Todavía ese amor es de anteayer, ese dolor, esa tragedia que ocurrió. Y como en todos los grandes sucesos históricos, primero parecen políticos, luego históricos, luego culturales. Y a los 2000 años decíamos, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Todos eran humanos. Pues sencillamente, pues es la evolución que se hace a través de revolución. Naturalmente que no me compete a mí hablar del más acerca de la conquista, sino ceñirme al personaje, porque yo también lo siento mío. Yo también lo siento mío. Si hubiera gentes más lejanas, procedentes de más remotos lugares en Tabasco y del camino de la costa hasta Tenochtitlan, que se implicaran en la aventura, también doña Marina las sentiría suyas. Es una mujer universal. No me hagan decir lo que no quiero decir. Ahora lo voy a tener que decir. Cuando manos arcangélicas o la potencia divina quisieron buscar un rostro clave para significar madre universal, acudieron al rostro de doña Marina, porque yo ese rostro de la villa yo lo tengo visto ya, lo tenía visto antes de visitarlo y de venerarlo en el lienzo de Tlaxcala. Es el mismo rostro de una joven que representa a toda la feminidad joven y militante mesoamericana, concentrada, al mismo tiempo maternal, dulce, ligeramente triste y profunda. Y es madre universal. Nadie, pero nadie queda excluido. No es blasfemia ni sacrilegio, pero está claro que si fue pintado aquel ícono, porque es un ícono, por manos arcangélicas, esos arcángeles no tuvieron la preocupación de copiar fisonómicamente a una joven israelí del año cero de nuestra era, porque no lo es, sino que buscaron el rostro de una madrecita joven, dulce, triste, pero al mismo tiempo omnisciente, todopoderosa, que todo lo envuelve, que a nadie excluye. El lienzo de Tlaxcala tiene la misma carita e inspira la misma veneración. Y además, ese tono de piel es maravillosamente local. A mí que no me digan que es tipológicamente la madre de Jesús. Que si se tuviera que representar de manera naturalista, sí tendría que ser otra vez como marisco desconchado. Es una joven hebrea. ¿Qué esperan ustedes? Sin embargo, no, tiene todo el tinte de la vida. Tiene todo el bronce necesario, un poco más, y es oro. No es oro porque es mujer, es más. No puede llegar al dorado, es ya lo máximo. Bueno, ya lo dije, ni modo. Interesante el momento en el que, pasando por Coatzacoalcos, se encuentran Cortés y Doña Marina con una anciana que va con un joven, y Doña Marina se detiene, es su madre, Simatlo, y lleva a aquel que heredó el señorío, el hermanastro, al que ella nunca odió, pero que fue motivo de su alejamiento. Quizá toda la relación de la muerte de su padre y de su alejamiento de la casa es la historia de un alejamiento político patrocinado por el caudillo de Tabasco, para que reine el varón y no la doncella. Y ellos han venido a verla y a someterse a aquello que ella y él están haciendo. Ese sí es un bautizo, para que vean. Esa sí es una conversión. Esa mujer, Simatl, llega derrumbada, está arrepentida. Y ese muchacho sabe que ha ganado un señorío, pero que ha perdido dos mundos. Y quiere volver a ser hermano de su hermana. Y ese estado sí es propicio para la conversión, para un cambio interno que luego se manifestará externamente. Y ella es la que dicta los nombres que se les van a poner a su madre, el nombre de Marta, la gran amiga de Jesús de Nazaret, junto con María y Lázaro, y a su hermano Lázaro, porque estaba muerto y de nuevo aparece. Toma vida, cobra vida, se había perdido. Los besó, los abrazó, y desde entonces aquellos señoríos de Olutla y de Jaltipan fueron también parte del contingente de liberación. Ya yendo para Honduras y crecido el niño Martín Cortés, don Hernán volvió a casar a su amante porque tenía que regresar a España. Se le habían puesto mal las cosas. El gobernador de Cuba, ese famoso Diego Velázquez, le había deshecho lo que él había tejido con sus cartas de relación y temía no poder volver ya. El rey, al que no conocía, lo llamaba y podía serle adverso. Y él se apresta para preservar de nuevo a aquella mujer a la que nunca ha mencionado en sus cartas, para que nunca sea víctima de una represalia, de una venganza, y la casa con el de más confianza, esta vez también, con Juan Jaramillo, su intendente, su primer capitán. Ya no volvería. Y regresando de Honduras, doña Marina tiene a su hija María de Juan Jaramillo. Martín Cortés, jovencito, y María, la pequeñita, de Juan Jaramillo. Y sigue siendo la esposa de Juan Jaramillo por mucho tiempo. Se instalan en la hacienda de Jilotepec. Es nombrado primer alcalde de México, Jaramillo. Tienen casa en la Alameda. Tienen casa cerca de Chapultepec. Tienen casa en Xochimilco. Tienen casa en la actual Ribera de San Cosme. Son las primeras figuras de México, de una nueva faceta de la historia de México. Por ella, no por él. Porque ella, mientras viva, es la madre de la nueva situación, de la nueva era, la iniciadora. Y cuando llegan los primeros obispos, los clérigos ya residentes, pues ven a esa que por primera vez ha predicado el Evangelio sin que nadie se lo pidiera. Martín vive con su madre, con su padrastro, con su hermanastra. Llegan a veces desde España noticias inquietantes. Don Hernán se ha tenido que presentar en la corte. Su Majestad Soberana no lo ha recibido personalmente. Ha tenido que hacer relación ante terceras personas, pero no han concedido veracidad a sus palabras. Han pesado más las de su antiguo gobernador, don Diego Velázquez. Llegan para la hacienda de Chapultepec carneros y corderitos de Extremadura. Los manda el viejo don Martín para el joven don Martín, al que no conoce. Y los primeros rebaños extremeños pasen en Chapultepec. Y llega aquello que para nosotros es la quinta esencia de una cultura, la cepa, la posibilidad de las primeras vides. Llegan también de Extremadura. Primero para el niño don Martín, luego para todo el Nuevo Mundo. Oficialmente llegarán después y serán plantadas, supongo que en Parral, Coahuila, pero ya de una manera sistemática y con licencia oficial. Las primeras llegan familiarmente para el huerto del niño don Martín. Cortés también envió duraznos, membrillos, higueras de Castilla, que Cortés conoció a otras señoras. Pues claro que conoció a otras señoras. Por eso tiene tanta importancia que amara, es decir, que prefiriera entre todas que su mujer por excelencia fuera doña María. Tenemos una pequeña lista aquí, por ejemplo, doña Isabel de Moctezuma, pues emparentar con la familia del emperador caído prácticamente era una obligación moral. Sí, es decir, ahí se formaba ya raza mixta, pero con manifestación política, es decir, para que se sepa que la familia dinástica ha entroncado con la familia del supuesto usurpador, que ya no habrá dos familias, que ya podrá ser un Moctezuma alguien. Doña Leonor, Cortés y Moctezuma es fruto de esa unión. Pero al lado de don Martín ya no nos puede impresionar, pero ser hija de Moctezuma, ya bajo dominación española, y tener ojos de hija de emperador, también es muy importante. Y hasta nuestros días, los Cortés y Moctezuma siguen existiendo y alegando tiernamente privilegios y títulos aunque ya comprenden que son simplemente honoríficos, pero para que se acredite, para que se manifieste, para que se sepa que están ahí y que siguen constituyendo testimonios históricos. Son descendientes, familia de Cortés y Moctezuma. Doña Catalina Juárez Marcaida, esa era la esposa, pues también tuvo su importancia en su tiempo. Doña Catalina Juárez Marcaida era cuñada del gobernador de Cuba, y cuando las cosas fueron mal, pues fueron mal para todo, para la familia y para la situación política y militar de Cortés, y vino doña Catalina aquí tratando de seguir teniendo a Cortés, pero doña Catalina no había sido designada por la Providencia para una empresa especial. Doña Catalina, esa sí tenía certificado, pero no el carisma, para que vea. Esa no tenía nada, ninguna conquista que hacer. Esa, pues era la señora, y está bien, para un caso estadísticamente previsto, pues sí, es la autoridad directa, sí es doña Catalina. Vino y se consumió de unas fiebres, un té que le dieron que no, parece que se le indigestó, y no se halló. Y una doña Leonor Pizarro, que era india de Cuba, y despertó en don Hernán una nostalgia indefinida. Porque eso de ser india y de Cuba, como ya tenía un ritmo propio, y entonces él ya recordaba, y pues tuvo con ella una de sus hijas naturales. Por eso, de nuevo, rendimos homenaje a nuestros amigos, los papas Medici. Clemente VII tuvo la paciencia de irle reconociendo a Hernán Cortés a todos sus hijos naturales. Y les dijo, bueno, pues yo te firmo que son de verdad, es también de verdad, también de verdad. Y le hizo todos los hijos naturales, los hizo legítimos, Clemente VII. Ese interés por un hombre singular y por facilitar a su descendencia el posible desarrollo en su propia patria, para que nadie más que Martín Cortés pueda volver a oír hijo de la, y que sea así, y que sea así, que por esa profundidad abismal, por esa absoluta vergüenza, por eso tiene también esa proyección de altura y esa sublimidad. Aquí está tachado porque era lo del lienzo de Tlaxcala, pero ya lo dije. Doña Marina, contra lo que dice las novelas, el teatro, el cine, murió antes que Jaramillo, porque sabemos de una segunda boda de Jaramillo y de nueva sucesión, de modo que no puede haber vivido más de 29 años. Esos son los años de la vida de doña Marina, 29. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el sepulcro de doña Marina? ¿Cómo es posible que este lugar no esté señalado y venerado? ¿Dónde está? Si hubiera muerto en España, se sabría dónde está. Porque cuando Cortés ya no era absolutamente nada y estaba hundido en la desgracia, doña Marina fue a España y regresó, y fue tratado allá como doña, ella y su hijo Martín Cortés. Pero no está. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, no está su sepultura, poca importancia tienen unos desperdicios humanos, pero una calle con su nombre, una escultura. ¿Tienen ustedes una estatua a Colón? ¿Tienen ustedes una estatua a Goethe? ¿Una estatua a Dante? ¿Dónde quieren que pongamos una estatua de Doña Marina? ¿En Manila? ¿En Bruselas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez alguna gran calle, una gran avenida, una anchurosa plaza se llamará de la Malinche? Y entonces por fin se habrá demostrado que ya pasaron aquellos 500 años de vergüenzas y desvergüenzas, de venganzas y de agresiones y de complejos, en fin, de miseria humana que necesariamente tienen que pasar para que los seres adquieran la verdadera calidad bajo la que van a quedar para siempre en las páginas de la historia. Muchas gracias.